Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Hoy, queridos amigos, es un programa muy especial. Bienvenidos. Los saludos de Santiago Vázquez. Como siempre les digo, un saludo muy cordial desde Madrid, España para toda España y desde España para todo el mundo. Gracias por estar ahí y, como les digo, es un programa muy, muy especial. No se lo pierda. Buenas noches, queridos amigos de la gran familia de Más Allá de la Realidad. Como ya me conocen ustedes, soy Teresa de la Fuente, miembro de este equipo dirigido por don Santiago Vázquez. Y esta noche es una noche muy especial por varias cosas. Y es que por fin tenemos en las manos el esperadísimo libro de don Santiago, una auténtica joya que en breve podrán ustedes encontrarla ya distribuida en las librerías. Actualmente se puede conseguir a través de e-book. Y es una noche también especial porque para mí es un gran honor el poder en esta ocasión entrevistar a don Santiago. Como todos ustedes saben, es un veteranísimo investigador y divulgador de los enigmas y misterios de nuestro mundo, y tal vez uno de los mayores enigmas, si no el más, a día de hoy, sea la llamada y conocida como Sábana Santa de Turín. 24 años de ejercicio del periodismo, parapsicólogo, discípulo aventajado del ya fallecido don Germán de Argumosa, conferenciante, congresista, ha asistido muchísimas veces a jornadas desde la total gratuidad, con todo el corazón y con toda la inteligencia que el Ser Supremo ha puesto en esta maravillosa persona que nos comparte cada noche su pensamiento, su crecimiento, mojándose, opinando, como también en la obra que ahora mismo tengo entre las manos. Ha sido director de programas importantes en radios muy populares, como Radio Intercontinental o Radio Nacional de España. Primer premio nacional de guiones de radio. Cómo no, también una persona que ha aportado grandes valores a reportajes en importantes revistas del mundo del misterio. Y actualmente director y presentador de este maravilloso programa que nos acompaña en la vida y que llamamos Más allá de la realidad. Me quedo muy corta con todas estas palabras porque además es un gran caballero y un gran amigo de todos nosotros, y me atrevo a decir de todos nosotros porque creo que es una persona que trasciende el mundo de las ondas y llega a nuestras casas, a nuestros hogares, allí donde nos encontremos, en cualquier rincón del mundo. Buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, Teresa. Darte las gracias por tus palabras. No es que la rechace, pero creo que son inmerecidas, porque pienso y siento que no soy nada. Es un gran hombre y la humildad es otro de sus rasgos. No, pero es verdad, Teresa. Es verdad. Y es verdad que en 24 años de actividad profesional he hecho muchas cosas. Muchas. Son 24 años. En 24 años da tiempo para hacer muchas cosas. Y conforme uno va haciendo cosas, se va dando cuenta todavía de lo que queda por delante por aprender y por trabajar. Sabias palabras, Santiago. ¿Cómo te encuentras esta noche? Porque, bueno, has pasado un proceso de alergia, estás en ello, la operación bucal. ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy a gustísimo contigo. Muchas gracias. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo especial. Todavía la voz, pues con la alergia se te ha tocado un poquito. Te agradezco que en este proceso de recuperación pues hayas querido atender a esta entrevista muy esperada por todos los que estamos en este momento acompañándote. Yo con la suerte de tenerte aquí presencialmente en tu estudio, pero también muchas personas que les gustaría estar aquí y que están, o voy a intentar que estén a través de mi voz o de mis preguntas, y que por supuesto posteriormente con los comentarios en iVoox también tendrán palabra para poder preguntar más cosas. Yo quiero decir que a Teresa la he metido en un buen lío, porque le dije, vas a presentar tú este programa. Es verdad, es verdad. Si bien es cierto que ella me propuso hacer el programa a la inversa, porque suelo ser yo el que te entrevista. Uh-huh, es cierto. Y en este caso me vas a entrevistar tú. Qué difícil, qué gran reto. Me voy a quedar muy cortita. Seguro pero que no. Ser... Pero, y además... Además, en un programa tan especial como el de hoy, presentando un libro, mejor dicho, el libro. El libro. Vamos a dar los datos para que quede presentado de esta manera. Se titula Sábana Santa, lo nunca contado, editado por la editorial Anaya, Ediciones Oberón, y que... Pues siendo muy difícil su síntesis, sí que vamos a decir que es una joya que marca un antes y un después en el mundo de la investigación de la Sábana Santa. No lo digo yo, señores, lo dicen ya las personas que están ya leyendo este libro y lo están devorando. Todavía no está distribuido en lo que son las librerías, pero ya hay algunos periodistas y algunos responsables de medios de comunicación que a través de las editoriales lo han tenido para poder abordar esa presentación del libro para todos ustedes. Y lo que sí les decimos es que es una rigurosísima investigación sobre el lienzo mortuorio que pudo envolver el cuerpo de Jesús de Nazaret, ahora se lo preguntaremos a Santiago, lleno de información actualizada, recogiendo las últimas novedades, si bien es fruto de un esfuerzo prolongado de muchos años y prologado por nuestro queridísimo y grande don Jorge Manuel Rodríguez, presidente del CES y gran experto en la reliquia y en la obra que vamos a dialogar y sobre la que vamos a hablar y nos vas a presentar, Santiago. Si me permites, mi primera pregunta sería, ¿qué es la Sábana Santa? ¿A qué llamamos Sábana Santa? Bueno, yo antes de entrar con las preguntas, si quiero enviar un abrazo muy fuerte a don Jorge Manuel Rodríguez, al CES, Centro Español de Sindonología, al que tengo el placer y el honor de pertenecer, y decir que sin su apoyo, sin su colaboración, sin su consentimiento, y tú sabes bien, Teresa, de lo que hablo, esta obra hubiera sido imposible que hubiera visto la luz, al menos tal y como ha salido. Me consta que es cierto, me consta que es así. Y también, Santiago, a el padre Lorin. Exactamente, exactamente. Ya fallecido recientemente. El 25 de diciembre, el día de Navidad. Uh-huh. Se nos marchó. Se nos marchó con esa sonrisa y abriéndonos todas las puertas para que tú pudieras disponer de todas las investigaciones que previamente había pues atesorado a lo largo de su vida. Padre Lorin, un gran beso y un gran abrazo hacia donde usted esté en estos momentos. Pues sí, y quiero dedicarle también unas palabras al padre Jorge Lorin. Hablé con él unas semanas antes de su fallecimiento. Era único. Este jesuita era un hombre, como son los grandes hombres, irrepetible, con un carisma excepcional, con una forma de expresarse que solamente tienen los que son grandes, independientemente de creencias o no, independientemente de que fuese un sacerdote católico. Eso queda al margen. Hablo del padre Jorge Lorin como persona, y que también, como no, nos dio su apoyo, su consentimiento para la documentación del libro en base a sus obras. Y como no, también permítanme, hecho este recuerdo para el padre Lorin, que después contaré por qué fue importante, importantísimo el padre Lorin en mi despertar hacia la Sábana Santa. Queremos enviar también un abrazo muy fuerte a don Juan Manuel Miñarro, doctor, profesor de Bellas Artes, que Teresa ha realizado unas obras realmente impresionantes. Maravillosas, a todos los niveles, ¿verdad? Tanto artístico como científico. Una obra que ha reproducido en escultura al hombre de la síndone, con todas las torturas, padecimientos. Al milímetro. Al milímetro. Al milímetro. Reproducciones al milímetro, tal cual aparecen en el cuerpo del hombre de la síndone. Pues Juan Manuel Miñarro ha tenido la pericia, la inteligencia, el saber plasmar. Es muy difícil en esculturas al hombre de la Sábana Santa. Santiago, la portada precisamente es una fotografía. La portada del libro, sí, sí. Sí, ¿verdad? Que sí. Tiene toda la fuerza del hombre de la síndone. Exactamente. Tal cual lo ha reproducido milimétricamente. Exactamente. El profesor don Juan Manuel Miñarro. Exactamente. La fotografía de la portada del libro es de la escultura que yo he visto precisamente. He visto personalmente. La he tenido a 30 centímetros y te puedo asegurar, Teresa, que impresiona. Tiene fuerza. Muchísimo. Parece como si fuera a echar a andar, ¿no? Parece que te está hablando. Sí. Que te está, si la miras de frente, te está radiografiando. En pocas palabras, parece que Jesucristo está ahí. Esa mirada. Esa mirada. Enigmática. Efectivamente. Por eso digo que tuve el placer de ver, entre otras cosas, esta escultura que aparece, como decimos, en la portada del libro. Y en mi opinión, Teresa y queridos amigos, en mi opinión, en cuanto a reproducciones de cómo pudo ser aproximadamente el rostro del hombre de la síndone, creo que es la que más se acerca a lo que pudo ser el aspecto físico del hombre de la sábana santa. Y esta edición tan bonita, Santiago, ¿a quién la debemos? De un libro, esta edición tan bonita, tan cuidada, lo que son las páginas, la maquetación, la letra, al magnífico equipo de la editorial Anaya. Todos los compañeros, mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a Chema, José María, a Víctor, a Gema, a Cristina, a Susana, en fin, puedes, sí, adelante, Teresa. A Eva. A todo el equipo que ha ayudado y ha sabido captar también pues el espíritu que querías transmitir en la maquetación del libro, ¿verdad? Y siempre con su apoyo, apoyando para que esto saliera adelante, y entre todos lo hemos hecho posible, por fin, después de mucho tiempo. Pues así primero. Que un abrazo, sencillamente un abrazo muy fuerte también para el equipo de Anaya y, como no, para su directiva. Y a ti, Santiago, muchísimas felicidades. Pues muchísimas felicidades y muchísimo éxito. Pero ¿sabes lo que pasa? Y te voy a ser muy sincero, como suelo ser, creo que me conoces un poco ya, siento que no he hecho nada. ¿Cómo es posible eso, Santiago? ¿Cómo es posible? No lo sé. ¿Cómo no es lo posible? Sé. ¿Qué? Teresa, no lo sé. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea del libro. ¿Qué es la sábana santa para aquellas personas que no hayan escuchado mucho hablar de ella con anterioridad? La sábana santa es la supuesta, esto hay que decirlo, porque nos movemos en el campo de las hipótesis, igual que dentro de la parapsicología, pues en la sindonología, disciplina que estudia la sábana santa o síndone, estamos en las hipótesis. Por tanto, la supuesta mortaja, el supuesto lienzo mortuorio donde fue envuelto el cadáver de Jesús de Nazaret. No me voy a adelantar y tampoco voy a destripar el libro, claro está. Evidentemente. Pero lo que hace único o única a esta tela, a esta mortaja, ¿qué es? La imagen que en ella aparece. No es, y esto va dirigido, como bien has dicho, sobre todo para oyentes jóvenes, algunos, y otros adultos, pero que nunca han escuchado hablar del tema, o casi nunca. Un lienzo mortuorio donde existe la imagen, tanto frontal como dorsal, de un hombre, de un varón, que ha sido flagelado, brutalmente flagelado, que ha sido, primero de todo, que ha sido maltratado, con quien ha habido un auténtico ensañamiento, que se le ha colocado sobre los hombros, o más concretamente sobre los omóplatos, un peso que gravitó ahí, en esa zona, que ha sido crucificado, no en las palmas de las manos, sino a través del espacio de Destot. No es exactamente, para que el oyente se haga una idea, no es exactamente en las muñecas, sino un poco más arriba. Lo pueden localizar ellos mismos. Y finalmente, este hombre fue ya muerto, porque es sangre postmortal, fue alanceado a través o por el costado derecho entre la quinta y la sexta costilla, también coronado de espinas a modo de casco, de capacete, no de una corona alrededor de la cabeza, no, como una mitra oriental. Uh-huh. Una corona oriental, un casco de espinas. Terrible, y sobre todo que no es lo que la iconografía, y esto lo señalo en el libro, no es ni mucho menos lo que la iconografía tradicional nos dice acerca de la pasión, si ese hombre es Jesús, de la pasión y muerte de Jesucristo. Uh-huh. Es decir, fue muchísimo más dolorosa de lo que podemos contemplar en un crucifijo cuando vamos a una iglesia y vemos a un Cristo, para empezar, con una cara de paz inefable, y por otra parte con cuatro regalillos de sangre. No fue así. El hombre de la sábana santa, vuelvo a decir, si es Jesús de Nazaret, era auténticamente, de pies a cabeza, una masa sanguinolenta. Ha tenido que ser terrible también escribir sobre esto, ¿no? Cada detalle. Pues cada... sí, interesa, sí. Yo he sufrido. Es un libro que he escrito durante varios años a salto de mata, cuando estuve presentando Sexta Dimensión. Disculpen. Estuve 2 años ininterrumpidos. No tuve tiempo, lógicamente, de escribir nada. Por tanto, es un libro que he ido escribiendo poco a poco. Si bien a partir del año 2010 pegué el acelerón. Uh-huh. Y empecé a escribir mucho más y a invertir mucho más tiempo en el libro, pero sí tengo que decir que, aparte de las circunstancias de muy diferente índole que se han podido dar y que se han dado, de hecho, hablo de conocer con la ciencia en la mano lo que ese hombre, porque esto hay que dejarlo muy claro, la sábana contuvo un cadáver. Uh-huh. Está claro. Esto, sí. Sí, sí. Innegable. Esto es una realidad científica. Y quien diga lo contrario no sabe lo que está diciendo. No sabe de lo que está hablando. O sea que todas esas hipótesis de que es pintura... Nada. En absoluto. Son falsas. Son hipótesis... Bueno, estas personas que presentan sus trabajos y que yo en el libro hablo de todas y cada una de ellas, presentan sus trabajos como la explicación de cómo se formó la imagen. Yo les digo desde este micrófono que no tienen absolutamente ni idea de lo que es la Sábana Santa. Simplemente hay más razones, pero principalmente por una sola razón. Uh-huh. Y es que en 1978 el STUR, una comisión de científicos con la aparatología entonces más moderna, no detectó entre hilo e hilo el más mínimo resto o vestigio de pigmento, tinte, colorante, sustancia. No hay absolutamente nada. Uh-huh. Lo que hay es una degradación de la celulosa, para entendernos más coloquialmente. El tejido está altísimamente, de una forma enorme, superficialmente chamuscado, y eso da como resultado el hecho de que podamos ver a simple vista la imagen del hombre sindónico. Uh-huh. Pero es en la fotografía, es decir, en el negativo, donde aparece un perfecto positivo. Uh-huh. Es decir, el aspecto que tuvo el hombre de la Sábana Santa en la realidad. Uh-huh. Es otro, como dice Francisco Anson en su libro Últimos hallazgos, la Sábana Santa 1994, es un imposible científico. Uh-huh. ¿Cómo es posible? La realidad invertida. Pues así sucede. Volveremos a ello, Santiago, para detenernos un poquito más y profundizar más. Quería volver un poco a los orígenes. ¿Qué pasó en ese chiquillo, en esa persona joven, hace tantos años, para que dijera: voy a investigar la Sábana Santa? Pues pasó que había un señor que trabajaba en la radio con una voz, una cultura irrepetible, llamado Antonio José Alés, amigo de mi padre. Tuve el honor de conocerle y de estar muchas veces con él. He tenido suerte, Teresa. Yo creo que he conocido a los grandes. Que has conocido a los grandes y que además pues te han dejado mucho pozo, has tenido interacción con ellos y tú eres uno de los grandes también, Santiago. Bueno, permíteme que te lo diga. Yo sigo, muchísimas gracias, Teresa, pero sigo diciendo que aún no he hecho nada. La culpa fue de Antonio José Alés. Don Antonio, donde esté usted ahora mismo, quizás nos esté escuchando. Seguramente. Yo siempre decía: tú me habrás escuchado decirlo. Yo quiero tener un programa como el de Alex. Era mi ídolo, pero un ídolo que no te puedes imaginar cómo tenía yo a Alex. Yo soñaba en ser como Alex. Luego se cruzó don Germán. Pero hablamos del año 1988, 1989. Tengo en mi fonoteca particular muchas de esas grabaciones de Medianoche, entonces ya por emitida por en Radio España, cadena ibérica. Y te contesto a la pregunta. Antonio José Alés era un gran estudioso de la Sábana Santa, sabía mucho del tema. No sé por qué nunca se animó a escribir un libro sobre el tema, pero en 1989, durante varias noches, dedicó el programa íntegro, duraba 2 horas y media. Empezaba después de la espuela, una tertulia muy conocida, de 12:30 a 3. Y tengo las grabaciones. Las dedicó esas noches a hablar de la Sábana Santa de Turín. Yo no sabía lo que era eso. Yo entonces tenía 16 años. Y a raíz de ahí empezó mi interés sobre la Sábana Santa. Antes nombrabas también al padre Lorin como alguien que sí, te había influido en esta vocación de investigar este objeto. Sí, porque que también conservo la grabación, son 2 cintas. Fue un programa monográfico, mayo de 1997, si no recuerdo mal. Perdón. Mayo del año 1990, perdón, he dicho 97, no. Cuando el padre Lorin regresa de un congreso de sindonología en el que se había invalidado la prueba del carbono 14. Y el padre Lorin, que yo nunca le había escuchado, una de tantas noches en las que yo escuchaba a Les, que era todas las noches, aparece un sacerdote jesuita diciendo: ¡y la Sábana Santa es una falsificación medieval! ¡Anda ya! Tenemos al padre Lorin también aquí. Claro. Y claro, a mí aquello, ese tono, esa forma de expresarse con la seguridad de quien sabe lo que está diciendo, entrevistado por Antonio José Alés, ahí ya le cogí la pista al padre Lorin hasta la fecha de su fallecimiento. Yo tengo que saber quién es este sacerdote que habla de una forma, eso sí, tan vehemente, pero con tanta seguridad, acerca de la Sábana Santa. Y él lo decía, pero no como yo lo digo, lo decía como he hecho la imitación, que no tenían ni idea las personas que dicen que es una falsificación, que no tenían ni idea, lo decía él. Pero en otro tono. En un tono diferente. Ajá, lo hemos entendido. En un tono muy diferente, siempre con educación y respeto, pero en un tono muy diferente. Santiago, ¿has dejado caer, si no te he entendido mal, que la prueba del carbono 14 está invalidada? ¿Eso sí? Absolutamente. Pues parece que el sentir popular o lo más divulgado era que la Sabana Santa es una falsificación, porque la prueba del carbono 14 había demostrado que el lienzo de la sábana era medieval. ¿Qué ha pasado? Esto es una falsedad. Ajá. Y esto hay que decirlo. Se han celebrado diversos congresos internacionales de sinología en los que desde una rama de la ciencia o desde otra, la prueba del carbono 14 que se le efectuó a la, como digo, a la sínone en 1988, esta prueba ha quedado invalidada. Esto, Teresa, tiene que saberlo la gente, las personas. Es muy importante, sí, efectivamente. Es importantísimo. Hay que decirlo porque yo creo que se ha quedado en el pozo de una gran mayoría de población. Es que, es claro. Un error. Es que, claro, lo que sucede es que los medios de comunicación tienen mucha culpa en esto. Pero muchísima. ¿Que ha habido algún interés por el que no se ha querido sacar a la luz los resultados de la invalidez de esta prueba? ¿O cómo lo ves, Santiago? Es una pregunta comprometida. Yo sí puedo decir que sí que hay un sector, y estoy midiendo mucho las palabras, que tiene la convicción de que detrás de la prueba del carbono 14 hubo alguien, no voy a decir quién, lógicamente, que hizo fuerza, presión, mucha, mucha, cuando digo mucha es mucha, para que la Sábana Santa ante el mundo apareciera como un objeto medieval. Es una hipótesis. ¿Hay documentación anterior a estos siglos XIII y XIV que de alguna manera nos puedan atestiguar que la Sábana Santa es anterior a estas fechas? Sí, quiero decir, perdón, Teresa, si me permites. Disculpas. Claro, sobre carbono 14 podríamos hablar durante horas de lo que pasó en la prueba del carbono 14. En el libro le dedicas un capítulo. Sí, entero, sí, creo, sí, ¿verdad? Sí, en el libro le dedico un capítulo y además extenso. El carbono 14, y enseguida respondo tu pregunta, el carbono 14, y esto lo saben bien los arqueólogos, está indicado para datar objetos, restos, con o que cuentan con una antigüedad grande, porque no es lo mismo un error de 1000 años en un objeto que puede tener 100.000 años que un error de 1000 años en un objeto que puede tener 2000, como es el caso de la Sábana Santa. El carbono 14 es la única prueba de las decenas y decenas que se le han hecho durante todo el siglo XX y el XXI, es la única prueba científica, la única que ha hablado en contra de la Sábana Santa, o que ha de alguna forma sugerido que se trata de una falsificación medieval. La única. Las demás todas, desde diferentes disciplinas científicas, todas le han dado la razón a la autenticidad de la Sábana Santa. Es un tema muy polémico. Hubo, como explico en el libro, muchas irregularidades. Hubo filtraciones. Cuando digo filtraciones me refiero a que ya se conocían los resultados, al parecer, antes de ese 13 de octubre de 1988, cuando los laboratorios comunican al cardenal Ballestrero el resultado de la investigación. ¿Cómo lo sabían? Si las claves de identificación solamente las conocía Michael Tait, el coordinador de toda la prueba, y el cardenal Ballestrero, ¿cómo sabían que esas precisamente eran las muestras de la Sábana Santa? Es muy posible, que lo planteo como una posibilidad, que detrás de la prueba del carbono 14 pudieron o pudo existir una presión, como he dicho antes, para presentar ante el mundo la sábana santa, como un objeto medieval, cuando realmente no lo es. De hecho, hay documentación anterior. Y ahora vamos a la documentación. Los orígenes, voy a ser breve porque es otro capítulo del libro. Los orígenes, claro, estamos hablando de hace 2000 años. Los orígenes son inciertos. Sí destaca un personaje, el rey Abgar V de Edesa, que padecía la lepra negra. Estoy resumiendo. Sí, es muy difícil. Y este manda, había oído hablar de Jesús, y manda a un siervo suyo, Ananías, para que, o bien, aquí existen diferentes posibilidades, o bien haga un retrato del rostro de Jesús, o bien también se habla de una misiva, una carta que le manda el rey diciéndole a Jesús que él le acoge en Edesa, que no le va a faltar de nada, que sabe que los judíos le quieren matar. Y al parecer, como escribió Eusebio de Cesarea, la peregrina Geri, una monja que estuvo precisamente allí en Edesa, que Jesús le contesta a través del emisario, no de puño y letra, le contesta, le dicta y le dice que tiene que consumar la misión, la obra que le ha encargado el Padre, pero que después de su ascensión enviará a un discípulo suyo que le sanará. Estos son los comienzos, podemos hablar más de los comienzos. Es apasionante. Interesantísimo, vamos. Es apasionante. Hay un dato que, esto lo conocí como tantísimos otros datos que expreso en el libro, siempre citando la fuente, claro. lo escuché la primera vez en palabras de Jod, del padre Lorin. Edesa fue la primera ciudad, bueno, en realidad el reino, uh-huh, el primero que se convirtió, en la historia, que se convirtió al cristianismo. Y fue a rey de, claro, de la sábana. Uh-huh. Claro. Porque estaba allí, claro. Uh-huh. Es que, ¿quién fue a Edesa con la sábana santa? Según esta hipótesis, fue el apóstol Judas Tadeo. Uh-huh. Y cuenta la tradición que el rey Agar, al coger la sábana santa y besarla, quedó curado de su lepra. Sanó. Totalmente. Totalmente. Un milagro. Totalmente, un milagro. Ajá. Un milagro. Es impresionante. Tan es así que la sábana santa fue metida en un relicario, pero de forma que solamente se veía el rostro. Estaba doblada. Estaba doblada. Uh-huh. Y muere el rey. Le sucede su hijo. Ningún problema. Y a la muerte de este, llega al trono un personaje que vuelve al paganismo, que empieza a perseguir todo lo cristiano, y el obispo de la ciudad, el obispo de Edesa, a escondidas, de madrugada, con un grupo de discípulos, cogen la sábana santa, la meten en una urna y la sepultan totalmente en las murallas de Edesa. Para esconderla. Para esconderla, porque el rey, que era un perseguidor de todo lo cristiano, quería destruirla. Uh-huh. Quería destruirla, quemarla, hacerla trizas. Y entonces la oculta el obispo de Edesa, junto con un grupo de personas, en las murallas de Edesa, la meten en una urna y la dejan ahí. Y pasaron cerca de 5 siglos. Escondida. Sí, porque realmente cuando he citado antes a Eusebio de Cesarea y a la peregrina Egeria, ahora la explico quién es, muy brevemente, pero la historia es apasionante. Es muy bonita, además. Y es preciosa. Preciosa. Es preciosa. Sí. Tanto el historiador Eusebio de Cesarea como la monja, la peregrina Egeria, testifican por escrito, y se puede ver actualmente, que las cartas, la que le mandó el rey a Agar a Jesús, y la que Jesús le dictó a Ananías, pues bien, esas dos cartas, tanto Eusebio de Cesarea como la peregrina Egeria, afirman que las han visto y que se encuentran en Edesa. Son testigos de ellos. Son testigos. Pero la sábana, conocida como el mandilión, hasta el ahora explicaré por qué, hasta el 944 no se sabe nada. Durante esos siglos no se sabe. Claro. De hecho, ni Eusebio de Cesarea ni la monja, la peregrina Egeria, hablan de la sábana santa. ¿Por qué? Porque estaba oculta, escondida, escondida en las murallas de la ciudad. Claro, es lógico. Y nadie, como hay un documento que dice, ni griego ni francés, sabe dónde se encuentra. Y llega al 525. ¿Y cómo apareció? Cuéntanos. Pues aparece de una forma providencial. Ajá. Porque hay una riada que afecta a la muralla y queda al descubierto. Se encuentra, afortunadamente, ya no se encontraba ese monstruo en el trono, y se recupera, como digo, de una forma providencial, se recupera la sábana santa, que se la encuentran dentro de las murallas gracias a que una riada había pues derrumbado parte de la muralla. O sea que fue por casualidad. Que no existen las casualidades. Yo creo que no existen. Es una opinión. Creo que no existen. Efectivamente. Y podríamos hablar mucho más acerca del tema. Es precioso. Todo esto lo tienes narrado en el libro. En el libro recogido. Aparece punto por punto. Y la historia es apasionante. Y por eso, cuando hay personas que, muchas, por supuesto, que hacen referencia al carbono 14, lo que hemos hablado, o sencillamente dicen, es una falsificación medieval, no hay pruebas anteriores a 1260, pero usted ha investigado, ha leído, se ha empapado intelectualmente, bebiendo en fuentes serias y fidedignas acerca de este asunto, usted, perdóneme, es un ignorante. Y los ignorantes lo que deben hacer, igual que yo soy ignorante en muchísimas cosas, yo diría que en prácticamente todas, lo mejor es no hablar. El ignorante tiene que callar y aprender y escuchar, y ni mucho menos emitir un juicio o una opinión tajante sin tener ni idea de lo que está diciendo. Es una osadía. Es como si yo me pongo a hablar ahora de física cuántica y empiezo a rebatir aspectos a físicos que se dedican a la física cuántica. Santiago, sí. ¿Cómo quedó grabada la imagen de ese crucificado en la sábana? Porque a simple vista, ¿qué vemos? ¿Manchas de sangre? ¿Se ve la imagen? Explícanos cómo quedó grabada y qué imagen presenta la sábana santa ante la vista directa. Es que menuda pregunta. Bueno, hay que decir que para ver al hombre sindónico a simple vista allí en Turín, se debe separar 1 o 2 metros. Separar una distancia de 2 metros. ¿Y por qué? Porque más cerca no se aprecia. Ajá. Hay que separarse. Si no, no lo es. ¿Qué se ve? Pues sencillamente el negativo, Es que manda madre, ¿eh? Como decía don Germán. El negativo de un cuerpo en posición de cúbito supino de forma que la sábana, el lienzo, actuó como cliché, como un negativo fotográfico. Como negativo fotográfico. Esto es increíble. Es increíble. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa sábana para que quedara? Claro. Esta es la cuestión de todo esto y de muchas cosas, muchísimas cosas más, escribo en el libro. Uh-huh. Y a esta pregunta que me haces, Teresa, de la génesis de la impronta, de la imagen, le dedico buena parte. Simplemente voy a decir, para no destripar lógicamente el libro y no adelantar al lector todo lo que digo, pero sí voy a decir que de ese cuerpo, porque vuelvo a repetir, y creo Teresa que es importante que los oyentes, sobre todo los que no conocen, recalcarlo. Señores, olvídense de maniquíes, olvídense de modelos artificiales, de estatuas, de planchas recalentadas, de vermellón. Olvídense de todo eso, por favor, porque nada de todo eso que se ha presentado hasta el día de hoy, hasta mayo de 2014, nada de eso explica la génesis o formación de la imagen. Absolutamente nunca se ha conseguido reproducir, nunca, la imagen sintónica con todas sus características. Es decir, que para que un científico, que hasta el momento la mayor parte son cientificistas, para que un científico pueda decir que ha logrado una imitación de la sábana santa, de la imagen, tiene que haber reproducido todas y cada una de las características de la imagen, que son la absoluta superficialidad, estabilidad térmica, estabilidad hidrológica, por otra parte la tridimensionalidad, no digamos nada de la tridimensionalidad. De la imagen es tridimensional. Sí, sí. Uh-huh. La imagen es tridimensional. Y el resto de características. La inversión del negativo fotográfico. Es decir, todas las características que tiene la original tendrían que ser reproducidas. Y eso no ha sucedido nunca. No se ha conseguido. Jamás, en ningún laboratorio del mundo. Y además, según explica Santiago, entonces no es una hipótesis, es una tesis, que aquella sábana envolvió, esta sábana, la sábana de Turín, ha envuelto un cadáver, un cuerpo humano fallecido. Es una tesis. Es una certeza científica. Ajá. La sábana santa, que por eso he empezado diciendo, y tú ahora recuperas el hilo. Me preguntas, ¿es tesis? Te digo, sí. Esa mortaja que se puede ver en Turín cuando hay ostensiones, esa mortaja de lino, la sábana santa, contuvo, envolvió el cadáver de un crucificado, de un hombre ensangrentado, repleto de hinchazones, de regueros de sangre, como digo, de golpes, incluso de salivazos. Se ha encontrado saliva. Podría seguir. Antes me preguntabas si lo he pasado mal. Sí. Y creo que me he quedado corto. Me costó mucho escribir ese capítulo. Muy largo, por cierto. Pero yo creo que muy interesante. Radiografía de las torturas. Es decir, todo lo que se le hizo al hombre de la sábana santa, que yo no aseguro que es Jesús, como tesis, sí, como hipótesis prioritaria, no se puede asegurar. Sería un salto lógico, como sería dar un salto lógico en tus expresiones. Exactamente, sería dar un salto lógico, pero dentro de un cálculo de probabilidades, todo apunta que ese hombre es Jesús de Nazaret. En un 99% de posibilidades. 99,9 periodo, ese hombre es Jesús de Nazaret. Y también explicas por qué en el libro, ¿no? Claro. Esta relación. Hay una serie de consideraciones que en el libro me meto en ellas y las analizo. Por citar una, o un par de ellas. Sí. ¿A cuántos crucificados se les coronaba de espinas? A ninguno, ¿verdad? Evidentemente, a ninguno. ¿Por qué a Cristo se le corona de espinas? Porque él dijo que era rey. Y la soldadesca romana, que eran muy malos, la soldadesca romana, ahí están los textos, le trenzaron, dice el texto, una corona de espinas. Incluso se ha llegado a detectar el polen de la guntelia. ¿Hay polen en la sábana? Sí, sí, claro que hay polen. ¿De esta planta que utilizaron? Lo estudió Max Frey. Bueno, pues los textos nos dicen que le pusieron la corona, le pusieron un manto como un rey y una caña como báculo real, y que le daban con la caña en la cabeza. Una burla, totalmente, una mofa. Mofas, burlas, etcétera. Hubo, y esto es lo que, esta es una de las razones. Aquí abro el corazón, mi corazón, mi interior. Gracias, Santiago. ¿Por qué yo he escrito este libro y puedo decir, él decía que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, pero creo que si me permite decir solamente que en parte mi salud, afortunadamente hoy restablecida, pero en momentos durante la escritura de este libro, desde el principio, pero sobre todo ya en el proceso de escribirlo, pues se ha visto comprometida. Has sufrido con el libro. Sufrido. Muchísimo. Sufrido. Te has identificado mucho con el sufrimiento de ese hombre. Es que no imaginamos. Es que, Teresa, no imaginamos, y queridos amigos, no imaginamos. Termino, como bien sabes, el libro con, no son versos, son unas palabras hacia el hombre de la Sábana Santa. Maravillosas, por cierto, emocionantes, Santiago. No he sido la única persona que al leerlo he llorado. Es cierto, se van a emocionar nuestros amigos cuando lo lean. Yo no sé si ese hombre fue Jesús, o es Jesús o no lo es. Para mí sí. Pero decía que una de las cosas, quizás la principal, digo quizás, que me ha llevado a seguir en dentro de una labor en la que tú has participado activamente, te he echado una pequeña mano en los dos últimos años, yo te quiero dar públicamente las gracias. Gracias a ti, Santiago. Teresa, porque sin tu ayuda, y es así, sin tu ayuda y colaboración hubiera sido imposible. Cualquiera lo hubiera hecho. Al ver la joya que teníamos entre las manos, ¿quién no lo hubiera hecho? Para mí ha sido un honor y seguramente que muchas personas también lo hubieran vivido como un gran honor participar en ello. O sea que, Santiago, al revés, públicamente te doy las gracias. Pero Teresa, quiero decir, tú has estado en ese proceso, sí, localización duro de las fuentes, muchas cosas. Sí. ¿Por qué? Sí. Sí, quería decir que en ese proceso de localización de las fuentes he sido consciente de muchos años de estudio y de investigación que has tenido que hacer previamente para llegar a ese momento, ¿no? Y también de la cantidad de horas y horas y horas que has tenido que contemplar, no solamente con la inteligencia, sino también con el corazón, para poder escribir sobre esa salvajada y lo que esa salvajada que le hicieron a aquel hombre, qué significado tiene, ¿no? Y aquí, llegado a este punto, yo te quiero preguntar, Santiago, ¿qué tiene el libro de diferente? Porque yo he visto que además de todo lo que nos has contado, de la información que nos compartes en el libro, tiene un enfoque distinto a los demás. ¿Cuál es ese enfoque, Santiago? ¿Qué querías tú transmitir? Principalmente, he seguido porque creo, y te contesto, sentí, no desde el principio, que lo menos que podía hacer yo era contarle a las personas a través del libro lo que ese hombre pasó, lo que ese hombre sufrió. Porque vuelvo a decir, entramos en una iglesia, en la de aquí, por ejemplo, un Cristo precioso, pero con tres o cuatro reguerillos de sangre. La pasión de Jesucristo, lo vuelvo a repetir, fue horrible. Y su muerte. Y su muerte fue terrible. Muerte por asfixia. Por asfixia. Fue terrible. Desde que le cogen en Getsemaní, le prenden, hasta que expira en la cruz, todo lo que pasó, las personas, espero que sean muchas, que lean el libro, van a conocer lo que pasó ese hombre. Y ojo, no hablo yo, habla la ciencia. Esto es muy importante decirlo. Sí. No son opiniones mías. En este punto hablo. Es lo que los forenses, anatomistas, médicos, traumatólogos de múltiples disciplinas nos dicen, que ese hombre sufrió todas esas lesiones y que experimentó todos esos síntomas. La cruz, el tormento de la cruz, es algo horripilante. Una agonía impresionante. Horripilante. No hay palabras. No hay palabras. No, no podríamos resistirlo. Los anatomistas, médicos, etcétera, basándose en el estudio del hombre sindónico, nos dicen que ese hombre se debatió durante cierto tiempo, no se pueden precisar las horas, entre dos posturas. Una que era la de hacer fuerza, sujetarse bien sobre el clavo o en el clavo de la muñeca derecha y en el de los pies, un solo clavo para el de los pies, erguirse para tomar aire, y cuando ya por sobrecarga muscular no podía seguir levantado, entonces se dejaba caer de nuevo hasta que le faltaba el aire, porque al estar pendiendo de la cruz los músculos torácicos no pueden ensancharse para respirar, entonces tenía que volver a erguirse. Pero claro, es que a través del clavo, del espacio de esto, de la mano por donde le habían crucificado, pasan, entre otros, el nervio mediano. Con lo cual el clavo rozaba o tocaba ese nervio. ¡Horrible! Claro. Es un, en palabras de los anatomistas y los médicos, es un dolor de paroxismo. Es un dolor, dicen, que uno de los dolores más lacerantes y más profundos y extremos que un ser humano puede experimentar. Y eso, Santiago, después de una terrible y salvaje flagelación y en el mayor desánimo de insultos, traiciones, mofas, salivazos, golpes. Este es un punto muy importante también. Y no me voy a tu pregunta, que más me haces una pregunta. Pero me parece importante lo que estás diciendo. A los tormentos físicos hay que sumarle los tormentos psicológicos, que los tuvo. Muy grandes. Tormento moral y psicológico. Psicológico y moral. Porque desde que es prendido en Getsemaní, bueno, ya antes, desde la hematoidrosis, el sudor de sangre que se da en una situación de pánico extremo, si bien esto, todo hay que decirlo, la sábana santa no se puede afirmar que esté demostrado, porque no es así. Ha habido algún especialista que ha apuntado la posibilidad de que podría ser, pero no se puede afirmar. Desde ahí es llevado al Sanedrín, después Pilato lo manda a Herodes, Herodes de nuevo lo devuelve a Pilato, Pilato le flagela, en fin, lo que la mayor parte de nosotros conocemos. Y estando ya en la cruz, que también en el capítulo primero, que es el único novelado del libro, todo lo que le decían, todos los comentarios de burla, de mofa, de escarnio contra él, hasta el punto cuando dijo: tengo sed. Pero ¿cómo no iba a tener sed? Se había desangrado prácticamente. Estaba desangrado por un lado, prácticamente deshidratado absolutamente, con una fiebre altísima, altísima, y es cuando dice el texto, dijo: tengo sed. ¿Y qué le hicieron los soldados romanos? Cogieron una lanza, pincharon una esponja y se la acercaron a la boca, pero no era precisamente agua. Terrible, Santiago, terrible. Así es. Quería preguntarte también, Santiago, ¿qué pasó después? Porque no es solamente esto, que es muy fuerte lo que nos estás contando, ¿no? Este acercamiento al hombre de la síndone, y en un 99% de probabilidades de que sea Jesús de Nazaret y lo que eso puede significar, sino que todavía hay más. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en ese lienzo para que quedara esa imagen? ¿Acaso es anticiparme mucho preguntar lo que creo, bueno, que ya sabes que voy a preguntar, ¿no? Antes me has hecho una pregunta. Sí. Y perdóname, se acopla ahí, no te preocupes. Son los auriculares, que como tienen mucha ganancia los micrófonos, pues... Mi bisoñez. Me has preguntado... Sí. ¿Qué aporta de nuevo? Sí, el libro. ¿Qué enfoque? El libro. ¿Es un libro mejor que los que se han publicado? No. Yo no he dicho eso, en absoluto. ¿Tiene un enfoque diferente? Sí. Porque me meto de lleno en la filosofía de la sindonología. Esto más de uno puede decir, pero ¿De qué está hablando? ¿Qué maravilla es esta? A ver, pero ¿De qué está hablando? Igual que todas las ciencias particulares tienen su filosofía, incluso la parapsicología, como sabes, debe tener la suya, y en ello estamos. La sindonología, es decir, el estudio de la síndone, también debe tenerla. Y es lo que yo en mi libro planteo. Esto sí que me parece novedoso, Santiago. Claro. Esto sí que no lo ha hecho nadie hasta el momento, y realmente creo que es un paso muy importante, es un avance, no solo quedarnos en el fenómeno o en el imposible científico, sino trascender y elaborar las hipótesis de qué trascendencia, qué significado puede tener esto, ¿no? ¿Qué nos puedes avanzar? ¿Por qué es tan importante la sábana santa y la imagen que ha quedado impregnada, sí, en ella? Sí. Me preguntas que por qué es tan importante. Sí. Te responderé de una forma muy sencilla. Pero te respondo con una pregunta. ¿De qué cadáver puede brotar una energía, radiación, que chamusque superficialmente el tejido? Esto es importante decirlo. Siempre desde cada punto del cuerpo hasta la tela, hasta el lino, en función de su distancia. Matemáticamente, digamos. Matemáticamente. Que hay una equidistancia. Pero exacta. Milimétrica. Curiosísimo. Por otra parte, lo explico perfectamente. En el libro, ese cuerpo levitó. ¿Levitó? ¿Estuvo en el aire? Es decir, se dieron cuatro fenómenos. ¿Cuáles son estos cuatro fenómenos, Santiago? Y los explico perfectamente, punto por punto, en la obra. Primero, y que no piensen los oyentes, que estos fenómenos, estos cuatro fenómenos que fueron encadenados uno detrás de otro, duraron media hora, que no fue así, fue todo muy rápido. segundos. Por decirlo coloquialmente. Primero, se produjo un fenómeno de levitación del cuerpo. Se elevó. Estuvo suspendido en el aire. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué sabemos que ese hombre, en el momento de producirse la impronta, no se encontraba en contacto con la losa sepulcral? ¿Cómo sabemos esto, Santiago? Pues muy sencillamente. Y una vez más, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Porque ni los glúteos, ni los omóplatos aparecen planos. Aplastados, quieres decir. Claro. La parte dorsal del cuerpo. Efectivamente. No está aplastada por parte, contacto. En la parte de atrás. En la parte dorsal. Interesante. No aparecen aplastados, uh-huh, aplanados. Están en el aire. El cuerpo estaba suspendido en el aire en el momento de formarse la impronta. Estaba en levitación. Curiosísimo. Después de la levitación, se produce otro fenómeno, que es el de la radiación. Es decir, el cuerpo, esto lo apunta John Jackson, que fue uno de los descubridores a través del VP8 de la NASA, de la tridimensionalidad de la imagen. El cuerpo se vuelve radiante. Emite, quieres decir, una radiación, el propio cuerpo. Luminoso, radiante. Lo que Jackson, que aparece en el libro, lo que Jackson nos dice dentro de un lenguaje científico, yo lo traduzco para mí el primero, es que, por decirlo así, el cuerpo material, el cuerpo físico, es decir, el cadáver, se transformó en un cuerpo glorioso, espiritual. Uh-huh. Recuerdo que Jackson emplea una palabra, si no recuerdo mal, que es invisible. Yo más bien creo que Jackson ahí quiso decir, es una interpretación muy personal, en vez de invisible, intangible. Ajá, como que se transformó, claro, en un cuerpo que emitía energía, quieres decir. Exactamente. Por hacer un símil. Exactamente. Más. Claro. Se vuelve radiante y se transforma. ¿Se transforma en qué? En un cuerpo glorioso. Esto quiere, aquí, sí, perdón, sí, sí, sí. ¿Quiere decir que entonces la sábana se desplomó? ¿Como si se desmaterializara el cuerpo? Efectivamente. Ajá. Esto es lo que en el Evangelio de Juan, cuando dice, como bien sabes que lo hemos hablado más de una vez, y otros autores, el domingo al ir al sepulcro, Juan, el apóstol, espera a Pedro. Sí. Por respeto. Correría más, porque sí, era más joven. Pero por respeto también. Por respeto le espera. Entrar. Y entonces dice, vio y creyó. Sí, yo me he preguntado muchas veces por qué, claro, dice vio y creyó. ¿Qué vio para decir y creyó? Vio los lienzos, o el lienzo, se puede decir los lienzos, igual que unos pantalones o unas tijeras, como decía el padre Loring, allanados, es decir, caídos, desplomados. Como si hubiera desaparecido lo que contenía. Claro, es decir, la pregunta que tanto Pedro como Juan se hicieron en ese momento seguro fue: ¿por dónde ha salido? Claro. No está, se ha evaporado. Se ha evaporado. No está. Y no ha habido forma de que salga de aquí. Por eso dice que vio y creyó. Pero no porque no estuviera en el sepulcro, porque podrían haberlo robado, sino por la disposición del lienzo. Con lo cual se produjo ese fenómeno que hizo que la propia sábana cayera, ¿no? Se desplomase. Exactamente. Y ahí es donde se produce el cuarto fenómeno, que es el de desmaterialización. No me atrevía yo a decir esa palabra, pero sí. Está así registrado. Es decir, el cuerpo se desmaterializa. Se desmaterializa y desaparece. Impresionante, entiendo. Son los cuatro fenómenos. Entonces, que yo presento en el libro y que explico. ¿Podríamos entonces anticipar que ese cadáver resucitó, se transformó en un cuerpo glorioso? Claro, es que cuando hablamos de teología, de religión, desde pequeñitos, y decimos si resucitó al tercer día, claro, ¿qué entendemos por resucitar? ¿Qué entiende? Le pregunto al oyente. ¿Qué entiende usted por resucitar? En el caso de la hija de Jairo, la resucitó Jesús. Claro, pero no sucedió esto que dices de desmaterialización. Claro. Es otro tipo, es como reanimar, revivir a la propia vida de antes, es, ¿no? Es absolutamente diferente, igual que el hijo de la viuda de Naín, el caso de Lázaro. Que llevaba 4 días muerto. Pero en el caso de Jesús, si ese es Jesús, estamos ante un fenómeno o varios fenómenos agrupados en uno global que llamamos resurrección, y ante un objeto únicos y excepcionales en la historia de la humanidad. Claro, y además hablando desde la ciencia. Siempre. Estos fenómenos son fenómenos descritos desde la ciencia. Claro, yo todas las reflexiones, tanto teológicas como filosóficas, que he plasmado en el libro, siempre parto de la ciencia, de lo que las investigaciones científicas han ido demostrando y diciendo que esto fue así y esto fue de esta otra forma. En ningún momento me invento nada, siempre planteo hipótesis, mantengo mi tesis trascendente inteligente. Explícanos esa tesis, Santiago, con ese nombre tan especial. ¿Qué tesis es esta, Santiago? Lo voy a resumir para que el lector lo pueda... Podamos ver el detalle y disfrutarlo. Para que lo pueda saborear. Pero anticípanos a qué te refieres. Pues sencillamente, que la causa con C mayúscula que provocó esos cuatro fenómenos de los que he hablado es una causa trascendente, es decir, que se encuentra más allá de nuestra dimensión física, que trasciende, que se encuentra en un nivel ontológico absolutamente diferente del nuestro. No adelantaré más. Interesante. Y por otra parte, inteligente, porque sí. Mi tesis es trascendente inteligente. Inteligente porque la causa que provocó esos cuatro fenómenos en ese cuerpo denota una inteligencia. En la duración de esa radiación mínima, la justa, milimétrica, en sus efectos, si hubiese durado menos, apenas distinguiríamos nada. No se habría quedado la imagen. No. Y por otra parte, si hubiese durado más, veríamos un borrón. Una mancha. Hubiese chamuscado totalmente el lienzo, el tejido. Es decir, que la radiación fue milimétricamente dosificada. Exactamente como tenía que ser. Exactamente. Por eso es inteligente. Claro, y me llama mucho la atención también que es una imagen para ser descubierta con la tecnología de hoy. Ese es un dato muy importante. Y me alegra que lo plantees, porque hasta que Secondo Pia, este abogado turinés aficionado a la fotografía, en 1898 no realiza la primera fotografía, el misterio estaba oculto. Es cuando en su laboratorio se da cuenta de que las placas fotográficas que tiene en la mano son un perfecto positivo, y claro, no da crédito a lo que está viendo y piensa: he tenido que equivocarme, esto no es posible. Estaba viendo en su laboratorio el positivo, cuando lo que tendría que ver es un negativo. Es decir, que está invertido. Increíble. Es tremendo. Es un reto a la inteligencia. Un desafío. De la ciencia. Sí, un desafío. ¿No? Sí. Santiago, ¿qué postura tiene la Iglesia de cara a la síndrome de Turín y al enigma que encierra? Yo diría que positivo, o una postura positiva, y comparto absolutamente la postura de la Iglesia en cuanto a que son muy prudentes también. Decís, la sábana santa no es materia de fe. Esto es importante. Es decir, que nadie está, ningún católico está obligado a creer en la sábana santa. No nos confundamos. No, pero yo he visto fotografías de distintos papas venerando a la sábana, llorando ante ella, ¿no? Cierto. Por ejemplo, Juan Pablo II era un absoluto devoto de la sábana santa. En el libro creo que incluyes fotografías. Exactamente. Creo que una fotografía, si no recuerdo mal. De ya San Juan Pablo II. De San Juan Pablo II, efectivamente. La Iglesia lo que nos dice respecto a este tema, y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, es que quien tiene que hablar es la ciencia. Que la síndrome no es materia de fe. Recuerdo ahora las palabras del padre Jorge Loring, que decía que Si mañana me dijeran que la sábana santa es falsa, mi fe seguiría intacta porque mi fe no se basa en la sábana santa, decía. Y es verdad. Es decir, la fe, seamos católicos, protestantes, da igual. No se debe basar en la sábana santa. Pero sí he de decir una cosa. Soy testigo. En radio he dedicado muchos programas a sábana santa. Incluso se me ocurrió, hablo de hace muchos años, siendo yo casi un adolescente, chaval. Imberbe. Pues sí. Que don Santiago también ha sido imberbe. Pues dedicar unas noches de misión a la sábana santa y decir, claro, los compañeros de recepción se acordaron de mí. Ahora voy a decir por qué. Decir por el micrófono que todo aquel oyente o aquella oyente que quisiera recibir en su casa una fotografía a todo color de la síndrome de Turín, que nos escribiera. ¿No te puedes imaginar, Teresa y queridos amigos, la avalancha de cartas, de peticiones? Todas las noches llegaba a la radio y mi querido y entrañable compañero, que en paz descanse, Pedro José González, una persona excepcional, que aprovecho para recordarle aquí, la recepción le decía: Perico, ¿cuántas hay? ¿Cuántas han llegado hoy? Y me decía: pues tienes, espérate, creo que son 102. En vaya lío que os metiste. Las tengo todas guardadas, todas las cartas de los oyentes. Qué bueno. Y luego repetimos en otra etapa radiofónica y el éxito fue exactamente el mismo. Es decir, los oyentes mandaban carta y nosotros remitíamos una fotografía a todo color que pagaba yo. Un testimonio más de cómo es Santiago, que ya viene siendo así. Con los cuatro duros que me daba mi padre, los cuatro duros que me daba para hacer las fotocopias en color, y a la chica de la tienda en cuestión le decía: oye, hazme una rebajilla porque, en fin, porque son muchas. Y te prometo que diré que te haré publicidad de la tienda. Santiago es auténtico, siempre el cariño hacia el oyente y el respeto y el compromiso lo lleva en la sangre. Ajá. Sin el oyente somos auténticos bustos parlantes en televisión, y también en un micrófono somos voces en el desierto. Oyente y ahora lector. Y ahora, y ahora lectores. Efectivamente. Lectores sin pluma. Lectores sin pluma. Absolutamente. Si no hay nadie que lea el libro, ¿de qué ha servido? Afortunadamente ya se está leyendo. Y yo creo que unos días, tampoco demasiados, estará en muchísimos puntos de España. Sí, se estaba ya distribuyendo el libro físicamente, y en muy pocos días lo podremos encontrar en las principales librerías y centros comerciales. Así es. Santiago, te preguntaba por la postura de la Iglesia, y yo me pregunto también. Está tajante en esto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Es decir, la considera reliquia, pero no se pronuncia. No hay un pronunciamiento de la Iglesia. Uh-huh. En el sentido de decir, esta es la mortaja de Jesús. No. Que la ciencia hable, que la ciencia investigue, y que sea la ciencia la que dé su opinión y su dictamen. Y Santiago, si siguiendo ese camino, la ciencia llega al dictamen de que efectivamente el hombre de la síndone, el crucificado de la síndone, es Jesús de Nazaret. Sí. ¿qué impacto podría tener esto en otras espiritualidades y en otras religiones? Porque claro, demoledor, tienen implicaciones. Pero me meto en el libro. Sí, con ello. Y es que me parece que nadie había tocado tampoco este punto, y como estamos hablando, nunca ha contado lo que efectivamente el enfoque diferente. ¿Nos podrías anticipar algo? Sí, no voy a desentrañar mucho porque además ocupa en el libro una parte importante. Pero claro, si ese hombre es Jesús de Nazaret y nos encontramos, he citado muy por encima esos cuatro fenómenos, nos encontramos ante el instante preciso de la resurrección de Jesús, ¿quién es un cadáver que levita, que se vuelve radiante, que se transforma, que deja su impronta y que y finalmente desaparece? ¿Quién puede ser? Si hay alguien que conozca algún lienzo mortuorio que tenga la imagen del difunto con todas estas características, que nos lo diga, que nos escriba y nos lo diga. Evidentemente va a dar mucho que hablar. Sí, pero es que es demoledor. Es demoledor. Es demoledor porque, y ojo, yo no entro en religión. Tú me conoces, en el sentido de que no hago con el libro, no es un libro de religión. No. Ni muchísimo menos. Es un trabajo de investigación, con opinión, pero que puede leer cualquier persona. Va dirigido a un público amplio porque el lenguaje es divulgativo, ¿verdad? Absolutamente. Que puede leer tanto un creyente como un ateo. Va dirigido para todo el mundo. Cualquier persona lo puede leer. Y decía que en ningún momento soy apóstol de la Sábana Santa. Esto que quede bien claro. De hecho, no voy a adelantar mucho de lo que digo en el libro, de las conclusiones, del epílogo, que es extenso. Pero entra de por medio algo que para mí es lo más importante, y es la existencia de Dios. Claro, porque de alguna manera lo conlleva, ¿no? Si efectivamente el recorrido que nos va llevando la ciencia es a que sucedió toda esta fenomenología, pues ante todas las preguntas que nos acabas de plantear, la respuesta es ¿quién pudo ser? ¿No? Y hay una trascendencia, ¿no? Cada vez que se transforma en un cuerpo glorioso, nos está hablando de un después y de una causa sobrenatural. ¿Es así, Santiago? Sí, pero hay que distinguir, creo que es importante, hay que distinguir entre la causa primera, que en el libro la denomino de muy diferentes formas. La causa primera, por otra parte, teológicamente hablando, la segunda persona, es decir, Jesús de Nazaret, fue el nombre que se le dio a la tierra, del Hijo de Dios, el Hijo, como segunda persona de la Trinidad, y en tercer lugar, el Espíritu Santo. Las tres voluntades aunadas por poseer la misma esencia actuaron al mismo tiempo uniformemente para que ese efecto, la impronta, se produjera. Maravilloso, Santiago. Yo me quedo anonadada y con unas ganas tremendas de, aunque ya lo he leído, volverlo a releer, porque creo que uno puede descubrir muchas cosas en cada lectura. Es un libro de acompañamiento. Bueno, yo me atrevo a llamarlo, si es así, el quinto evangelio, porque vuelvo a preguntarte, ¿no?, que esta es lo que ha sucedido en ese lienzo es para el hombre de hoy, el hombre y la mujer de hoy. Yo creo, Teresa, que hoy en día, en 2014, en el fondo, aunque no queramos reconocerlo, nos estamos muriendo de hambre. De hambre, Santiago. De hambre espiritual. Trascendencia de espíritu. Nos estamos muriendo de hambre y cada día mueren de hambre, desgraciadamente, ahora no hablo metafóricamente, físicamente, miles de personas. Y las superpotencias invierten, como decía yo en un programa no hace mucho, cientos de millones en armamento nuclear, en vez de dar un porcentaje mínimo para ayudar a esas personas, a esos niños, a esas mujeres en África y en otros lugares. Pero ahora sí que utilizo otro sentido. Cada día mueren en el mundo muchas personas de hambre espiritual. Me llega mucho lo que nos estás compartiendo, Santiago, porque creo que es una reflexión profunda y cierta, en mi opinión, cierta, certera. Es que hay un vacío, Teresa, tú lo sabes perfectamente. Hay un vacío que con nada se puede llenar si no es con Dios. Y aquí ya es como si estuviera, y no precisamente por clarividencia, es como si estuviera leyendo la mente de muchos de nuestros queridos amigos, los oyentes, de algunos. Se menciona a Dios y enseguida se identifica con la Iglesia. Sí, es una simplificación muy grande, ¿verdad? El que sea un automatismo tan grande, porque, bueno, pues se puede llegar a Dios desde distintas espiritualidades, ¿verdad? Efectivamente. La Iglesia, como todo el mundo, habrá hecho cosas bien, unas mejor, otras peor, pero esa asociación inconsciente, que es repentina además, es instantánea. Yo lo he comprobado, sobre todo en personas jóvenes, amigos y amigas mías, con el libro, tiempo atrás, hace un año, hace dos años, pues estoy escribiendo un libro. Ah, sí, ¿sobre qué? Y piensan que voy a decir sobre la presa del corazón, pues sobre la sábana santa. Anda, pues es que vas a eres seminarista o vas a ser sacerdote. Esto me lo he encontrado, Teresa. Una desviación rápida, ¿no? Sí, es que absolutamente no tiene nada que ver. Y es una opinión muy personal, como toda opinión, pero yo pienso que se puede perfectamente creer en Dios sin necesidad de ser apostólico, practicante, romano y... Y todos los adjetivos que, sencillamente, que se puedan poner. Eso sí. Santiago, a mí ya me está entrando un hambre tremendo de volver a releer el libro. Te quería preguntar, ¿a ti el libro te ha cambiado? ¿Te ha cambiado escribirlo? Me ha ido cambiando. Ten en cuenta que es un libro de... perdón. Un libro de 568 páginas. Por tanto, voluminoso. Y en todos estos años, a salto de mata, es cierto que el último año, este último año, ahí sí que he sentido lo que he dicho antes. Ha habido momentos de decir, lo dejo. Tú lo sabes. Lo dejo. Que le den, con perdón, que le den morcilla el libro. Esto me ha ocurrido. No me veía capaz. Me sobrepasaba el contar lo que ese hombre sufrió. Pero es que resulta que lo que ese hombre sufrió es lo que me ha motivado para escribirlo y publicarlo, sencillamente. Ser testigo también de ese sufrimiento. Claro, claro, es decir... Hacer justicia a ese sufrimiento. Hacer justicia que España y el mundo, porque se venderá fuera de España también, las personas que lo lean y que vean las fotografías, que va ilustrado... Precioso, además, por cierto. Preciosas, a todo color. Una vez más, mi agradecimiento al CES. Las personas que lean el libro no se van a quedar indiferentes. Es imposible. Doy testimonio de ello. Yo también suelo decir, es una expresión mía también el decirlo, que hay obras ungidas, obras tocadas y que tocan el corazón, y lo que sí puedo compartir a nuestros amigos es que a mí tampoco me ha dejado indiferente, incluso en su lectura me ha ido tocando, me ha ido transformando, me ha ido acercando más al ser humano envuelto en aquella sábana y al misterio de lo que sucedió después. Y es un libro como que uno se siente un barro que está siendo remodelado, y yo puedo decir que desde luego, si a mí con su lectura y su próxima relectura, y como digo yo, aprendiendo de Santiago, lo voy a llenar de post-it. Yo me voy a comprar dos libros, amigos. Uno para que esté precioso en mi mesita de noche, y otro todo triturado con anotaciones post-it y mil preguntas para poderle hacer a Santiago. Pues a mí me ha tocado también, y me ha tocado, emocionalmente, en la inteligencia. Yo sí puedo decir que soy una persona algo diferente, y además lo que me temo es que ese proceso de cambio no ha terminado, sino que está ahí abierto, ¿no? Cuando te das cuenta que voz tengo, te han dado espíritu, como parece. Tengo mi voz. A don Germán, porque ha empezado, que casi no podía hablar antes de empezar delante del micrófono, y ya tienes plenamente tu voz. ¿Sí? Fíjate. Sí, sí. Bueno, pues te iba a contar una anécdota que sencillamente se me ha olvidado. No sé lo que te iba a contar. Sí, entre tanta pregunta. Estábamos diciendo que el libro transforma. Y, sí. Y es un proceso que empieza y uno no sabe cuándo acaba, si es que acaba. Recuerdo, ya es lo que te iba a decir, lo que os iba a decir, a los oyentes también, claro está, que son los protagonistas de la radio. Recuerdo que aquí aparece el padre Lorin de nuevo y el enfado, si me permite la expresión, el cabreo en el micrófono esa noche, precisamente esa noche con Antonio José Alés en la radio, cuando cuenta que un compañero suyo, refiriéndose a la sábana santa, la llamó trapo. Y entonces el padre Lorin se puso en su sitio. No es para menos, y lo contó en la radio. Dijo, el trapo ese que tú investigas. Y decía, ¿llamar a sábana santa trapo? Qué desprecio, por favor. Esto, y qué ignorancia. Para mí, no lo difundo en el libro, pero para mí, la sábana santa, y no es sacar los pies del tiesto, ni mucho menos, has dicho tú antes una cosa muy interesante, he respondido brevemente, la sábana santa es una señal, un signo de los tiempos. De nuestros tiempos. Es para nosotros especialmente y para futuras generaciones. Claro, porque hasta que no la tecnología no lo permitió, no se sabía lo que había ahí. Se pensaba, sí, desde muy antiguo, imagen no hecha por mano del hombre, e incluso imagen en griego, imagen hecha por la mano de Dios, es decir, que ya gozaba de una fama de que eso no era obra humana. Y hoy en día hay una sed terrible. Andamos desorientados, andamos, a ver, no en nuestro caso, afortunadamente. Pero verdaderamente la sábana santa, cuando se pregunta, a mí me la han preguntado, ¿la sábana santa ha hecho algún milagro? Que yo sepa, no. También es cierto que está guardada, muy guardada, pero lo que sí ha hecho la sábana santa ha sido, como bien sabes, conversiones, milagros de fe. Transformar los corazones. Totalmente. Y lo sigue haciendo. Es decir, personas. Yo conozco casos de personas que o bien que ya conocía y a través de mí se han convertido, en seguidores de Jesús, de su doctrina. Ojo, que no hablo de religión. No confundamos, ¿verdad? Es que no hablo de religión católica, ni protestante, ni anglicana, no. Ni armenia, ni copta. No. Es otra cosa, es mucho más amplio. No. Hablo de un sentido, de una trascendencia. Uh-huh. A través de la sábana santa, yo puedo decir que amigos y amigas mías que no creían en absoluto, a través de escuchar mis programas, mis conferencias, acompañarme, hacerme mil preguntas, levantarme dolores, auténticos dolores de cabeza con tanta pregunta, se han convertido. Y leyendo el libro, Santiago, estoy segura de que va a tocar muchas inteligencias y muchos corazones. Muchísimos. Santiago, me consta que además en ese bien hacer y buen hacer que deseas y que haces, y también con el libro, vas a destinar parte de los fondos que se recauden de las ventas a fines benéficos. Es así, ¿verdad? Así es. Iba a decir, y lo voy a decir, como no podía ser de otra forma, voy a destinar permítanme que de momento no diga cantidad. No diga lo de detalles, porque aún estoy pensando, como sabes, a quiénes, no solamente uno, pero creo que es lo menos que puedo hacer. Es decir, centrándose el libro en quien se centra, que es en Jesús, es evidente que rico no quiero ser. Ya eres rico, Santiago, en el corazón. Tú que eres mi amiga y me ves con muy buenos ojos, pero quiero decir que... Sí, materialmente hablando. Que como escritor, como los escritores tienen que vender muchos miles y miles de ejemplares para poder vivir de los libros. Evidentemente. No es mi intención vivir de los libros. Voy a seguir escribiendo, por supuesto. Ya estoy con el segundo en mente. Te quería preguntar, ¿no? Ya estoy con el segundo. Estás escribiendo ya otra obra. Claro, pero si unos euros, ¿cuántos? No lo sé. Igual nos llevamos una sorpresa. Y hay más de lo que pensamos. Va para personas que están en Calcuta, por ejemplo. Esas monjas maravillosas con un carisma tremendo de la Madre Teresa de Calcuta, que recogen a personas que están literalmente tiradas en la calle. En la calle tiradas, como si fuesen despojos. Moribundos, enfermos, en estado terminal, y estas monjitas los recogen con un cariño excepcional y les acompañan hasta sus últimos momentos. Ahí es donde debe ir lo que... Qué grande, Santiago, qué grande lo que estás diciendo. Claro, pero es que yo creo que tú lo entiendes porque lo llevas a la práctica, y muchos de los oyentes que están escuchándonos también. Pero qué triste vivir para uno solo. Es decir, uno tiene que tener sus necesidades básicas cubiertas. Claro. Eso es así. Pero cuando ves apegado, ¿verdad? Y compartir. Claro. Y ayudar a otras personas, y yo creo que eso ya lo haces y te honra y creo que con este libro todo el bien que va a hacer es muy grande. Yo lo veo como si tú formaras parte de ese gran árbol que va a cobijar a muchas personas y a dar muchos frutos. Eso espero. No hay más que... Es una invitación, una sugerencia, si quieren. Váyanse a la Puerta del Sol. No hace falta irse quizás a Calcuta o a cualquier otro sitio, a Benares o a Varanasi. La Puerta del Sol de Madrid, la Gran Vía por la noche, van a ver personas. Ahora, en ese sentido, hace mejor tiempo, pero en el mes de diciembre, enero, febrero, ves personas por la noche, de madrugada, en la Gran Vía, cubiertas con cartones. Creo que no nos paramos en general a meditar lo que sufren esas personas, hermanos nuestros, que son seres humanos, de carne y hueso como nosotros, y están protegiéndose del frío, pasando un frío enorme, y hambre y calamidades, y seguramente muchos de ellos enfermos. No tienen nada. Pues parte del libro va a hacer también mucho bien en esas necesidades materiales, al menos un gesto de fraternidad, que no podía ser menos, como bien dices, tanto por el hombre de la síndone como por ti que has colaborado con ese hombre, dándole este es compartiendo sus sufrimientos y también su trascendencia. Santiago, no sé si nos quieres decir algo más. No, simplemente la presentación del libro, que todavía no sabemos cuándo es. En breve también, y verdad que lo vamos a transmitir. Pero lo anunciaremos, lo anunciaremos. Públicamente, y además será más de una, seguramente. Habrá más de una, sí. Y yo estoy convencida de que todos los amigos podrán preguntarte directamente o a través de iVoox o a través del email todas aquellas cosas que les inquieten y también darte su parecer de lo que ya, de los que ya, los afortunados que ya puedan tener el libro entre las manos. Pues Teresa, decirte que yo creo que a partir de ahora de vez en cuando vas a presentar todo el programa. Es una broma, yo pido así, perdón si yo, no. Yo me dedico a seguir escribiendo y te dejo un poco la presentación del programa porque lo has hecho muy bien. Bueno, Teresa, creo que esta vez los honores son para Santiago y no, no es por pero, nada, sino... Pero todo se ha dicho y sobre todo es algo muy importante y es difícil hacerlo. Me he sentido muy a gusto. Me alegro, Santiago, yo también. Me he sentido muy a gusto, no porque nos conozcamos, no tiene nada que ver. Me han hecho muchas entrevistas en tantos años y a veces te hacen una entrevista y no te sientes a gusto. Es así. Es así. Ocurre. Y esta noche estoy que vamos, que estaría aquí hablando de la Sábana Santa y del libro durante 10 horas. Habrá más preguntas. Y... No, pero es suficiente con lo que hemos dicho. Sí. Yo creo que el lector, el oyente, lector potencia, yo creo que se ha hecho una idea de lo que es el libro, por qué lo nunca contado, básicamente. Efectivamente, importante. Importante, porque se abordan temas que yo sepa, o que tenga noticia, relacionados con la síndrome no se han tocado nunca. Efectivamente. No se ha profundizado en ellos. No, y además ya les digo que transforma, que es un libro que transforma. Hay que atreverse, hay que atreverse a leerlo porque hay que estar abierto a esa transformación. Y también es un libro precioso porque, vuelvo a decir, tiene unas fotografías también muy bonitas, referentes también a lo que pudo ser la imagen del hombre de la síndrome en esculturas del profesor don Juan Manuel Miñarro. Que ha colaborado con nosotros. Sí. Y también en otras reproducciones. Y verdaderamente, Santiago, yo creo que en nombre de toda la audiencia, lo que esta noche va a cerrar este programa es gracias. Gracias de corazón, gracias, y hasta muy prontito, porque va a dar mucho que hablar y te vamos a preguntar muchas más cosas. Gracias pues en nombre de todos, Santiago. Gracias a ti, Teresa. Gracias a todos los oyentes que estén escuchando en España o en cualquier país del mundo. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y desde aquí, desde Madrid, España, un abrazo para todos. Y verdaderamente me han dado espíritu. Me han dado espíritu para poderse... Oye, porque son dos horas y pico de conversación. Y estás nuevo. Estoy... Tenemos a don Santiago para mucho. Y... hasta muy prontito. Teresa, despide el programa. Bueno, pues un placer esta noche especialmente, amigos. Una joya, una alegría para ya mañana por la mañana poder buscar ese libro en muy breve en todas las librerías y centros comerciales más importantes del país y también a través de la editorial se distribuirá también en el extranjero. Ah, hay que decir, perdóname, Teresa. ¿Sí? A través de www.anayamultimedia.es, ahí está el libro en portada, también se pueden hacer con un ejemplar. Libro. Perfecto. Y uno o los que quieran. También para regalar. Claro, hay muchas personas que están escribiendo, ¿dónde puedo? Bueno, pues ahí se puede. Y con esta primicia y con esta alegría, y con esta herencia de don Santiago tanto tiempo anhelado, tanto tiempo buscado, queremos despedir esta noche. Que se decía que no había que dos o tres cabreados decían, cabreados porque se enfadan con el mundo. No ha escrito nada, ¿qué va a escribir? Bueno. Pues ahí están, 568 folios. Se ha hecho rogar, pero merecía la pena. Y don Santiago, gracias de corazón. A vosotros. Y buenas noches. Buenas noches. Hasta muy pronto, queridos amigos. Buenas noches a todos. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.